La isla de Encanta, 379, y vamos a empezar por no cambiar la rutina con náufragos en nuestras costas. Like the sky, perfect lines around her shoulders, glowing smile, arms wide open against this sunset red and golden, against this sunset red and golden, red and golden. Come to me. Pues nada, sean ustedes todos bienvenidos a una edición más de La Isla de Encanta. Como decíamos, otra vez náufragos en nuestras costas. Eso sí, náufrago honoris causa, por motu propio. O sea, ya es la cuarta visita que nos hacen a la isla, pero bueno, a JF Sebastián les tenemos un poco un cariño especial por todo lo que nos ha pasado últimamente, porque ha pasado mucho tiempo desde que viniste con Takeover, pero ha pasado poquito tiempo desde que estuvimos disfrutando de esas versiones del 20 aniversario de Nirvana. Así que bienvenidos, Chris, Nieves y Tobe, a la Isla de Encanta. Gracias, un placer teneros aquí de nuevo. Muchas gracias. Y mayor placer todavía que tenéis disco nuevo debajo del brazo, por el cual felicitamos, ¿no? Sí, sí, desde luego. ¿No? O sea, ¿os llamado? Sí, sí, a mí sí. Bueno, a mí vale. Sí, me están mirando, como buscando ahí el juicio. Sí, sí, a mí me encanta. O sea, yo soy un poquito incondicional, quizá no puedo ser objetivo. Pero sí, además cuesta mucho encontrar críticas malas, ¿no? a vuestra música. Tanto desde el Ten Fingers hasta ahora, buscando por internet, en prensa y tal, es muy difícil encontrar algo negativo. No sé vosotros si habéis encontrado. Hombre, eso es que no has leído un artículo que salió hace poco que hablaba de maniqueísmo distópico. No, ese era bueno, lo que pasa es que no lo entendíamos. Es verdad, ese era bueno. Bueno, de hecho, lo intentaba ser malo despistando. Y no era distópico, era dismétrico y se refería a Javi el batería, pero bueno. Que yo creo que eso se debe a la falta de referencias. Y con esto no quiero decir que seamos súper originales, pero que lo somos. Pero que no era una cosa premeditada, que es lo que para arreglar el comentario, ¿no? Porque si fuese premeditado sería un poquito más, más de vacile, ¿no? Yo creo que en verdad entre el tipo de música que hacemos, las distintas personalidades, los instrumentos que tocamos y Tobe que llevamos tocando juntos 10 años, pero que viene del punk rock, Nieves que toca el charango, que no está muy visto en el pop rock, un cello, viola, violines y ahora la batería. Eso es un grupo complejo. Claro, es como de, claro, la putada es cuando cuando suenas a una tendencia, a un estilo, a un género, que entras en la comparación y es muy fácil entrar en la comparación y claro, supongo que es una cosa muy jodida. Entonces, la verdad es que entre que no tenemos muchos prejuicios ni queríamos pertenecer a ninguna movida en concreto, ¿no? Ya tenemos una edad también. Y para movidas. Para pandillas. Aguanta lo que aguanta. Para jugar a la para hacer pandillismo, ¿no? Y porque también siempre se trataba de eso, de ver qué salía de gente tan dispar. Más que vamos a hacer esto, ¿sabes? Qué tíos. Entonces lo mismo, la falta de referencias también la gente... Es verdad, yo me acuerdo que leía muchas críticas al principio y no encontrabas una que dijeras, joder, qué bien, me está hablando de lo que estoy haciendo porque no entraban al trapo, ¿sabes? Uh-huh. No lo veían como... Y de hecho, acordaros que... Oye, estoy hablando yo todo el rato, pero los primeros 3 o 4 años nos decían, hostias, la gente que nos venía... A tocar decía, está guay, sois raros. O sea, raro era uno de los dos adjetivos que nos atribuían así, plus. Es como de, sí. A mí todavía hoy en día me pregunta gente, oye, ¿qué música hacéis? ¿O qué estilo hacéis? ¿O a quién os parecéis? Y no soy capaz de... Escúchate el disco, ¿no? Claro, no. Escúchate pero, el disco, que no me aclaro yo mismo. Exactamente, eso es lo que hay que decir. No sé decir ni a quién nos parecemos ni qué hacemos. O sea, pop rock, que nos dice muchas veces folk. No lo sé, folk será porque utilizamos instrumentos de madera, pero nada más. Y eso que este disco os habéis electrizado un poquillo, ¿no? Sí. Un poquillo, sí. Por decir algo. Un poquito. Bastante, un poquito mono ahí, ¿no? Sí, pero que sí. Le ha dado un sentido muy bueno al disco, ¿eh? Totalmente. Vamos, a mí me ha flipado esa parte ya. Yo creo que hemos crecido y hemos... Habéis ganado enteros, que se dice. Sí, hemos cogido un camino que queríamos, que muchas veces lo hablábamos Cristian y yo, que necesitábamos un plus para crecer un poco y pasaba por batería y por... Uh-huh. Y por ese sonido eléctrico también, pero para que los paisajes sean todavía más diversos. Mm. Es verdad, claro, que sin la batería, la verdad es que la batería, o sea, el tener o no tener batería, te cambia totalmente el paisaje sonoro. Uh-huh. Y es verdad que cuando no lo has tenido, pues la verdad es que te apetece, ¿no? Y ahora cuando lo tienes, además un batería como Javi, que es... O sea, que toca de todo, que, o sea, él tiene alma de rock, pero en verdad te toca unos shakers y con la misma pasión. Y una funda de un charango, si hace falta. O la funda de un charango, improvisar ruidos con unas cucharas y tal. Pero sí que cambia mucho el paisaje. Entonces, ahora, quieras que no, pues podemos llegar a otros sitios, por ejemplo, con Baby Devil y con alguna canción que vamos a escuchar luego, pues como que se nota, que es como de, esto no lo podéis haber hecho hace un año. Hay una evolución ahí en ese disco. Totalmente. Nos ha encantado, ¿para qué lo vamos a negar? ¿No? Muchas gracias, hombre. Oye, que sí. Y de como hecho, tenemos a bien. Dime, sin miedo. Que no naufrague nadie en esta isla si no es así, si no nos encanta, vaya. O sea, y ya es la cuarta vez que vienen. Que no naufrague si no es así. Espera. Que no naufrague si no nos gusta, vaya. No atacamos la línea de flotación del personal a menos que esa línea de flotación no mole. Toma. Entendernos. Dios mío. Ahora te paso la gorra de capitán y ya verás cómo te pones en situación echando virutas. Niño. Vamos a Guacamayo ahora mismo. A Guacamayo, cuando pase, le voy a pedir un daiquiri que me estoy quedando seco. ¿Vamos a entrar en el toma y daco? ¿En el tuya mía? ¿En el dale, dale? Sí, vamos a empezar con el. con el darte la vuelta. Empieza por no cargarte el equipo. Tirando el micrófono. Es un buen comienzo. Esto lo carga. Está caído en el daiquiri. Lo carga el diablo. Vamos a empezar con The Amps, que es el primer disco que nos ha traído JF Sebastián para escuchar, y ahora nos cuentan. Venga, que sea así. Bueno, llevamos AMS en el corazón y estos chicos lo saben. Han venido a tocarnos la méntula, a tocarnos la fibra. Ah, sí, ¿no? Sí, lo sabían. AMS es uno de los subgrupos de los Pixies, por decirlo de alguna claro, manera. Claro, claro, es cierto. Es cierto. Y este disco también está un poco olvidado, así como este segundo de las Breeders fue éxito masivo y tal, pero... Claro, pero este se quedó un poco así para fans, ¿no? Y cosas así, pero bueno... Pero tiene temas ha como este. En la isla que se han traído. Yo recuerdo a Noa Loja, creo que nos trajeron a AMS también. Bueno, ese estaba. El Tipi City. Ah, el Tipi City de este, claro. Y. Pero bueno, no. Este. Sí, es para, yo qué sé, ya para guerridos, ya para muy, muy melómanos de los Pixies y los subgrupos. Sí. ¿Y en vuestro caso? A mí me gustó mucho, la verdad. O sea, por supuesto, Pixies, The Breeders. Y le seguí The AMS también. Y luego tienen una cosa muy fresca. La música de los Pixies, pero de AMS todavía más, esa cosa como infantil, ¿sabes? Y después de escuchar los discos, y aparte también incluso suenan así, como unos chavales, pasándoselo bien, sin prejuicios, metiendo distorsiones a guitarras acústicas. ¿Vosotros le seguís la cola al colega o pasáis? Yo no. No, yo sí. Pasa, Tobet, pasa. Paso. Está loco. Vale, si no me gustan nada, además. ¿No? No te enfades, Tebo. No tengo la... No lo sigo, no... Ah, que no se ha prestado atención. No, la verdad es que no. No me voy a inventar nada, la verdad. ¿No? A mí sí, a mí me encantan. Sí. Qué suerte. Tenía cara de que no, pero era porque iba a estornudar. Ah. No, por favor, ahora no me preguntes. Aquí a pleno micro. Por lo que faltaba. Sí, a mí me gustan mucho, sobre todo Pixies y Breeders lo he mamado mogollón. Guay. Breeders más cuando conocí a Cristian, pero Pixies desde los 13 años. Guay, guay. Os alabo el gusto. Buen criterio. Oye, la de Encanta, sí, señor. Muchas gracias. No, hombre, es lo que traéis. No puedo nada más que decirlo y unirme a ello. Y hablando de este disco, salió el 15 de enero, ya ha rodado un poquillo, hemos visto el concierto, por cierto, muy buen concierto. A nosotros nos moló mucho, sobre todo el final nos llamó muchísimo y poderosamente la atención. ¿Por qué? ¿Por qué? Sabíamos que, que dejando esa guinda al final de todo, la cosa se iba a levantar. Nos sentimos ahí parte del grupo. Si no nos subimos al escenario es porque nos pillábamos atrás con una cervecita y decíamos, ¿cómo vamos a subir con estas pintas? Pero es parte, o sea, nos sentimos ahí un poco bastante implicados, no lo vamos a, pues a sí, negar. Estuvimos pensando mucho en el orden, porque además teníamos, teníamos un repertorio difícil de ordenar por la instrumentación y tal, pero yo creo que es lo más hablado del último año entre el orden. Sí, sí, sí. Totalmente. Y terminar con esos tres bombazos, es que tal, está bastante bien, yo creo que organizado, luego lo comentamos, pero teníamos ahí esos tres bises asegurados para levantar. Y terminamos, que no lo hemos dicho, para la gente que no lo sepa, con la versión que hicimos para el 20 aniversario del Nevermind de vuestro programa, hicimos Territorial Pissings, que la verdad es que la versión queda la mar de energética. Y verdad, los últimos, bueno, toda la canción, los últimos estribillos ya es como de, y aparte que la hemos metido en el repertorio ya sí o sí, o sea, nos gustó tanto, es la versión de este año, aparte es divertidísima de tocar para mí, nuestra totalmente. Sí, es uno de esos finales de concierto que te corta el rollo porque estás, o sea, en lo el subidón y de repente dices ya está y se ha acabado, ¿no? Y te pones la musiquita de buenas noches, en serio, claro, y dices anda, sí se ha acabado. Deberíamos terminar con lo mismo, con un abrazo y un te quiero, pero claro. Pues, y un beso y una depende flor. De lo numeroso del público, ¿no? Claro, soy bastante, os podéis repartir y un te llamaré bonita. Bueno, y aparte, ¿qué tal acogida ha tenido fuera de vosotros mismos ese territorio? Yo creo que bien, ¿no? Porque yo he visto que las visitas al corto vídeo ese, pero molón, ha tenido bastante visitas, ¿no? Sí, sorprendentemente, la verdad. Alucinamos, la verdad es que porque hicimos el vídeo, es que salió como simpático, pero bastante amateur. Y es como un tráiler o algo así, o sea, no es ni siquiera un tráiler de un vídeo, porque no existe el vídeo, era una cosa que grabamos un día, cuando terminamos estamos emocionados como nos había quedado. Y bajamos en el ascensor de casa y abajo, y decimos, pero sí que es verdad, tuvo mucha aceptación. Y coño, vosotros que lo movisteis también. No, bueno, decidimos esta parte también. Bueno, y que había asunto. También en el disco, también había, joder, un montón de compañeros estupendos y muy populares, ¿no? Estaba ahí Lori Meyers, Bob Beam, Duomo, yo la verdad es que me lo trajeron muy a gusto. Sí, han salido muy buenas canciones ahí, la verdad es que la experiencia es buena y siempre quedan ganas de repetir. Dime cositas. Oye, y aparte de esa canción, ¿qué aceptación veis que está teniendo el disco? Porque hay que recordar que hasta el 6 de febrero lo tenéis en descarga gratuita muy importante, sí. En vuestra web, como una especie de lanzamiento. ¿Y qué percibís que está pasando? A mí, por mi parte, me hace mogollón de ilusión el hecho de que hace como 10 días que está fuera, que ha salido el disco y lo ha debido escuchar ya 700 personas, ¿no? Sí, eso la verdad es que hace... O sea, eso lo llegamos a poner en la venta y esa cifra pues es bastante más pequeña. Entonces, quieras que no, cuando haces algo así, lo que tienes ganas es de que rule, de que la gente lo oiga, de que la gente lo disfrute. Además, que lo oiga entero, ¿no? O sea, está bien que, por supuesto, oigan una canción o dos o tres, una selección, pero sí, que lo tengan entero, ¿no? Sí, que puedan disfrutar de él de principio a fin, sí, quieren, claro. Sí, porque la primera semana ya hay como 500 descargas y tal. La gente, la verdad es que está muy a favor de descargarse cosas gratis. Esto es increíble. Sí. es raro, pero sí, o sea. Entonces, pero vamos, se trataba de eso, ¿no? Un poco también. De hecho, tenéis un doble enganche, porque primero tenéis la descarga gratis hasta el 6 de febrero en la web y una semana después, si no me equivoco, corregirme si no, estrenáis el vídeo, ¿no?, de Right Way. Sí, estrenamos el primer videoclip del disco, de la canción de Right Way, y también después, una semana después, ponemos a la venta, que de hecho ya está, el disco físico. ¿El disco físico? El CD físico, el CD para físico, quien quiera poseerlo por las noches. Y las cintas de cassette físicas. Las cassettes es lo que más éxito ha tenido. Que nosotros cuando lo escuchamos dijimos, ¡qué cabrones, lo han hecho! Claro, porque lo hablamos cuando esto Nirvana... Esto fue currado esa noche, ¿no? Esa idea, bueno, sé si la llevabais más cuyando más tiempo. No, salió esa noche, me acuerdo, en el bar donde salen las buenas ideas. Y demás. Sí, de hablar de hacer la cinta, sí. Hacer una cassette, y la verdad es que como pues se quedó ahí, y la verdad es que lo hicimos. Y lo hicimos de una manera especial, porque iba acompañada la cassette con dos bonus tracks que no aparece en el CD, y uno de ellos el Territorial Pissings, este de Nirvana, pero además iba un recortable como en... como en tres dimensiones, en tres dimensiones, dimensiones. Del grupo tocando en un teatro del tamaño de una casete. Y la verdad es que la tontería tuvo muchísimo éxito y nos lo quitaron de las manos, más que los CDs. La gente le apetecía tener eso. Qué guay, os lo quitaron, quiere decir que ya no hay posibilidad de comprar casete. Esto quiere decir que nos tenemos que reunir Nives y yo para hacer más recortables, y porque ahora mismo creo que quedan solo dos o algo así. Sí, pero sí, viendo el éxito que tienen, vamos a hacer más. Aparte es lo más caro que tenemos el merchandising. Hombre, y lo más elaborado. Jóvenes dispuestos a dejarse la pasta. Descárguense el disco gratuito, claro, y compren la cassette. Sí, con el recortable de JF Sebastián. En jfsebastián.es, sí, en descargas, sí, sí, sí. Ahí lo tienes entero, de pie a pa las 10 canciones. Y ya luego, ya si te gusta y quieres tener una relación un poquito más íntima, pues pides el cassette. Te pillas el cassette, te pillas el CD y pues. Y a correr. Y a correr, a dormir. Bueno. Y anda que no hay gente que solo tiene para poner cassettes en el coche y solo escuchar la música de los 80, ¿no? Qué rollo. Sí, sí, sí. Ponte a JF Sebastián, hombre. Meter un cassette de actualidad. Eso tiene su miga. Vamos a animar al personal. Vamos a animar a que se descarguen, que compren cinta, que compren CD, que se hagan con el disco de JF Sebastián, escuchando más canciones de su nuevo. Sí, y vamos a hacerlo con The Right Way. Vamos a cogerlo. I see lips moving, distorted faces, I hear the sounds they make. They talk in circles, give me advice, don't buy a word. Into your eyes, they want to change your life, save yourself from hell. I'm on the right way. I don't care what you say, don't give me answers. Who asked you anyway? I'm on the right way. What was the thing you played? Trust me on this one, make your latest song escape. I'm on the right way, I don't care what you say. Don't leave me answers, who asked you anyway? I'm on the right way. Bonita canción, una de las bonitas canciones que tiene este J.F. Sebastian. El disco que los bien mirados y con la cabeza en su sitio ven un caballo alado, pero hay gente que ha visto un dragón comiéndose a un tío con bombachos. Con pantalones de campana. Con pantalones de campana. Esa gente eres tú. Imaginación. No, vamos a guardar la autoría de esa locuración, de esa imaginación. Para posteriori y para micrófonos cerrados, pero que sepáis que hay gente que ha visto un dragón comiéndose una... Pero desenfocando la vista y yo eso. Lo voy a poner en el Twitter, cuando lo digas. Sí, sí, sí. Lo podéis... ¿Dónde? No sé si tendrá relación con el personaje en cuestión y si se dará a conocer, pero que sepáis que ya hay gente que ha visto dragones en vuestros discos. Wow, lo de los dragones me ha encantado, lo de los bombachos me parece. Y el tío, es que lo que es el morro de... No, el cuello... Y esto que debe ser como el cuello, o sea, la parte de la mandíbula y el cuello del caballo hace una especie de pantalones bombachos sobre un tío con los brazos y la cabeza por ahí. Esto parece ser una boca. Bueno, lo digo así, todos los que nos están escuchando pierden un poco el control. Pero que sepáis que con un poquito de imaginación en el disco, en la portada del nuevo disco de J.F. Sebastian se puede ver un dragón comiéndose a un personaje humano. Un bombacho. Cosas de la imaginación. Un disco anfetamínico, no me sale. Anfetamínico. Anfetamínicamente acústico, que diría aquel. Dime cositas. No, te digo cositas, no, seguir charlando. Yo estoy aquí con Depeche Mode, a mi rollete. Qué tío. Y bueno, antes de que se nos vaya la olla, que sabéis que somos dados a ello, vamos a hablar de conciertos para que no se nos vaya la gente este lo que viene siendo Alberto Valverde. Entonces, para los más avezados, vamos a hacer un pequeño regalo informativo, en forma de información, para aquellos que se descargan el podcast nada más que cae en internet, que sepan que mañana miércoles, porque esto siempre se graba en martes, mañana miércoles, día 1 de febrero, estáis en la sala Siroco con un par de grupos o tres más. Danos detalles. Una fiesta de la página web Explosión Musical, y tocamos en la sala Siroco en una... fiesta o mini festival que se llama Música Errante, y son todo artistas acústicos. Cerramos la noche tocando seis canciones, una versión reducida de J.F. Sebastian, Ángela al cello, Nieves charango y voz, y yo tocando la guitarra y la voz también, y tocando la pandereta con el pie también. Y tocamos también con Moby Dick, con Le Porque Pic y con, no recuerdo el nombre del cuarto artista. Y estaremos en esta fiesta que seguro que es muy entretenida. Y luego tenéis fechas ahí un poco pendientes de alumbramientos, ¿no? O sea, quiero decir que hacéis ahí un parón más que significativo de unas 3-4 fechas tengo apuntadas hasta marzo y luego os hacéis un lapsus ahí hasta junio. Efectivamente, sí. También es que hay muchas cosas sin cerrar y luego que lo hacemos todo nosotros. Seguís haciéndolo todo vosotros. Bueno, sí. Este año habéis dejado la cosa de la promoción un poco ahí, ¿no? La cosa de la prensa. Sí, sí, sí, sí. Habéis buscado una ayuda. Sí, sí, sí, sí. Bueno, siempre habíamos buscado una ayuda en eso que siempre... Yo creo que es necesario, ¿no? Sí, aligera. Y entonces, pues por cosas de calendario, o sea, grabar el videoclip... Yo se lo decía hoy a algún compañero que nos querían grabar tocando en algún bar y les decía, es que no es fácil juntarnos a todos. No es fácil. Y bueno, por ahora está cerrado Santander el 10 de febrero, el viernes 10 de febrero, en la sala Buenas Noches Santander. Yes. Que es un placer ahí en la playa. Es en la playa, vamos, quiero decir. Y luego tenemos el 2 de marzo Albacete. En la sala Beluria. Bonita referencia. Y estamos... Me encanta Beluria. Luego también tocaremos en Fuenlabrada el 9 de junio. Y estamos cerrando Estepona, la línea Ceuta y Cádiz para junio también. Y si no también antes, o sea, como es a la costa, sí, justo en junio. Claro, qué casualidad, ¿eh? También nos vamos, oye, a la costa en febrero, a Santander. Oye, pues no me he traído bañador, pues nos bañamos en bolas, igual. Y también estamos cerrando Barcelona, que estaría ideal ahí, ¿sabes? Playa. Y lo que no se puede hacer lo dejamos para otoño, oye, que tampoco hay que... Atusar al personal. Claro. Poco a poco. Y atusarnos a nosotros tampoco. Sí, sí. Y aparte Javi tiene batería, toca con Navalina y tiene también un montón de fechas, o sea, que es lo que dice. Que luego tienes que combinar agenda. Claro, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Os traéis hasta que lo clonemos? No, ¿eh? Hasta que lo clonemos, no. Estamos en ello. Clon. La ciencia no para, la ciencia no para, así que Javi, atente a las consecuencias. JF Sebastian es la persona ideal para hacerlo. Es el que clona personajes en Blade Runner. ¿Qué te digo? ¿Qué dios? Bueno, vamos a escuchar más musicota. Sí, vamos a escuchar, como he comentado previamente, vamos a escuchar a Depeche Mode, a Ronk, bien. Y ahora que nos cuenten un poquito de qué va la película. Fantástico. Estamos tan a gustito como Ortega Cano, sí señor. Estamos mejor que queremos. Tan a gustito mode on, el otro. Y nada, por fin parece que este naufragio ha habido salvamento de instrumentos. La madera, que es que lo que tiene. Que flota. Que flota, que se deja sacar. Y eso, combinado con unas ganas terribles de que les toquemos las palmas. Bien. Pues algo han tenido, algo están ahí mascullando para sonar hoy en la Isla de Encanta. ¿Qué vais a hacer al final, chavales? ¿Qué habéis decidido? Pues se le ha ocurrido a Nieves la idea de recuperar una canción que tocábamos hace un año de los Loving Spoonful, finales de los 60, y que te transporta a la Isla de Encanta. La gente que nos está escuchando, pues a esta isla. Incluso puedes ver las palmeras, claro, los cocoteros. Lo que vamos a hacer ahora mismo es encender el fuego de campamento. La arenita. Va todo como en cámara lenta. Tobe ya ha cogido hamaca, el tío. Está ahí repanchingado. Mi daiquiri, o sea, mi daiquiri iba a venir. Ya, ¿para qué queremos? Está en marcha, está en marcha. Gracias. Y vamos a tocar esta canción que se llama Coconut Grove. Adelante. Y es así. Thank you. hatters, no mad, mad world, and no mad hatters. No one's preaching cause they're in a batters. In coconut grove, don't bar the door, there's no one coming. The oceans roar without the drumming of any city thoughts or city ways. The ocean breezes cool my mind, salty days are hers and mine, just to do what we want to. Tonight we'll find a dune that's ours, and softly she will speak the stars until the sun up. So from heaven, someone knowing just which way your head is blowing, who's always warm like in the morning in coconut grove. Is cool my mind, the salty days are hers and mine, just to do what we want to. Tonight we'll find a tune that's ours, and softly she will speak the stars until the sun. Really true how nothing matters, no mad, mad world and no mad hatters. No one's bitching cause there ain't no batters in coconut grove. Yeah. Ya nos quitamos la arena, los pies. Quédate la chancla, aquello, quítate la chancla. Tremendo. Se me ha quedado la marca del charango, del sol. De... Oh, qué bueno. Pues muchísimas gracias, chavales, por esta chique sesión que hemos disfrutado aquí en directo y que nuestros oyentes imagino que agradecerán. Y ya teníamos ganas también, porque teníamos una sequía de chique sesión en la isla de cagarse. Pero ya es que ni me acuerdo, el último que se tocó unas coplillas. Me parece fatal. ¿Por qué? No sé, coyunturas varias, pues situaciones inverosímiles. No puedo, pues a, no tengo, a nosotros traigo. Darnos cuerda, veréis. No, ya veréis. Toda la cuerda y el bombo que haga falta, vamos, me faltaría más. Cuerda y bombo, hay, bueno. Hay de todo en el grupo. Sí, sí. Sí, es verdad. Aparte nosotros que venimos de las jams y eso, vamos, pongo una cerveza en la mano. Y verás. Vamos, y verás. Y tomaremos nota. Siempre Jota, tomaremos nota. La encanta. ¿Por dónde seguimos, mi arma? ¿Por dónde seguimos? Yo quería comentar que antes hemos pasado un poco de puntillas por vuestros microvídeos que tenéis desde hace, no sé, un mes y pico colgados, ¿no? De varios temas, como, bueno, uno como enganche, que la verdad que si te quedas con ganas, ¿no? El de Right Way, ves un poquito el tráiler del vídeo y te quedas con ganas de decir, ¿qué pasa, no? ¿Qué lleva esto, no? ¿A qué mola? Mola. Que sí, que sí. Pues mola. Es mi hermana. Se mola, mola. Estoy deseando decir eso en la radio. Son los actores como la copa de un pino, además. Y los otros dos que habéis estado... O sea, esto es un tráiler de un vídeo que va a salir, pero los otros dos enganches, ¿no? Que hay de MFK... Perdón. De MFK y de... ¿y de cuál? Hay más, de dos. Hay de Thumbward, de MFK y de The Waiting Place. Pues ese no lo he visto. Virales. Ahí está cinco. Vaya. Si se buscan en YouTube por JF Sebastián, nuevo disco. Y pues nada, un amigo, David Pellón, que es el realizador que nos hace los videoclips. También el realizador de The Right Way, donde sale la hermana de Nieves, Diana Lázaro, y Fran Nortes. Y nos propuso eso, con toda la idea de los virales, la preparación del disco, el preestreno y tal. Y nos mandó bueno, este que habéis visto con los siniestros bailando debajo del puente, y la verdad es que ha quedado la madre simpático. Es genial, y también, es genial. Y luego te das cuenta de por qué se van virales, ¿no? Y porque, o sea, nosotros no solemos tener muchas visitas, ¿no? Muchas miles, y este en 2 o 3 semanas ha tenido 1.300, ¿no? Va por 1.300, cosa que a mí me sorprende para ser una cosita de 30 segundillos. Gratamente. Sí, que son 30 segundos, un cachito de canción, uh-huh, y que son unas imágenes robadas, pero hay una cosa en que queda bien la música con las imágenes que engancha, ¿no? Eso es, yo creo que el éxito, ¿no? El sincronismo es total de los chavales con la música. Es que es... El sincronismo, coño, y es que es muy salado. O sea, sí, este es de los que mandas a los colegas de ¡mira esto! ¡Mira esto, claro, cómo bailan! Claro, eso. Y es un poco lo que pasó con la canción de Volcán de Dolores, que ya comentamos la semana pasada, que es un tío que ellos no conocen. Dicen no conocer, o sea, eso debe ser como un fan, porque claro, que eche 3 o 4 minutos de un vídeo que, o sea, que son 3 o 4 minutos de un vídeo, pero que tardas un montón en montarlo. Y era una escena de una película de Bollywood, o sea, los indios estos que hacen cine y que se montan unas coreografías de cagarse, que uno era Superman y el otro es como una princesa de estas indias, ¿no? O algo así. Pero vestida de Spider-Man. Spider-Woman. Bailando ahí rollo Bollywood. Claro, bailando rollo hindú, rollo Bollywood y... clavado. El sincronismo con la canción es buenísimo y está muy, muy, muy bien. Ellos lo aceptaban como vídeo no oficial de esa canción. Porque dice que habían tenido otros casos que les había gustado menos, pero este les había enamorado. Y era un poco ese rollo también del gusto de los siniestros así, en el baile, pues que justo entran en el ritmo de la canción y esas cosas están muy bien. Quedan muy bien. Están muy graciosas. Así que nada, y estamos pendientes porque no sé si podremos llegar a decirlo, pero también hay otras propuestas de vídeos por ahí de las canciones del 20 aniversario de Nevermind, que si fructifera y llega a buen puerto comentaremos largo y tendido en esta Isla de Encanta. Ya iremos poniendo antecedentes, igual que nos llena también de orgullo y satisfacción que haya otros grupos de la casa, por llamarlos de alguna manera, aunque cada uno es la suya, que estuvieron dentro de ese proyecto de canciones para el 20 aniversario de Nevermind, que cuando vemos los vídeos por ahí que se las tocan en los conciertos, pues no deja de llenarnos de orgullo y satisfacción. Oye, vamos a volver a hablar. Esta gente ha venido a hablar de su disco. hemos comentado, bueno, los tres que estáis aquí, Tobe, Nieves, Cristian, habéis hablado de Javi, de Ángela, que no han podido venir. Pero también han colaborado en el disco otras, por lo menos, 3 personas. Sí. Que bueno, que también una parte de ellos incluso subieron en Moby Dick a tocar con vosotros. Y bueno, yo entiendo que seguramente os gustaría hablar de estas colaboraciones. Sí, a Marte, sí, si nos escuchan, pues se lo agradecemos. Muchísimo. En el tema de las cuerdas, que siempre nos ha gustado mucho, las cuerdas con arco, ya no solo la guitarra, ¿no?, que también tiene cuerdas. Pero siempre ya en el Ten Fingers y en el Ten Covers. A la hora de grabar utilizamos varias capas de cuerdas para que aquello sonara un poquito más gordito y un poquito más a veces a cuarteto, uh-huh, o a veces a pequeña orquestita, ¿no? Si la canción lo requería. Y antes hablábamos de los paisajes, los diferentes paisajes sonoros y tal, y la verdad es que sí, o sea, son pequeños detalles, pero que yo creo que ganan mucho para el disco, van a favor del disco. Y en One Man Band metimos unos saxos de Evaldo Robson, se lo agradecemos desde aquí, fantástico saxofonista y flautista, que también metió unas cuantas flautas en Horse Feathers. Y Andrés Martínez tocó el violín, ¿no?, engordando un poquito y utilizando esa tesitura aguda que tiene el violín y que Ángela con el cello pues no llega, ¿no? Entonces, como es en Madrid y era la presentación, pues por supuesto, claro, Subieron y el escenario lo permitía, pues estuvieron. Depende de en un futuro se hará lo que se pueda siempre, ¿no? Pero vamos, los 5 oficiales somos nosotros y... Es un pequeño lujo que nos quisimos dar. Permitimos. Y ese, y que ellos se dejan también. Y hubo un tercero que también estuvo en el disco y allí, que fue Manuel Cabezalí a los mandos con el sonido. Muy importante, muy importante. Sí, es que contar con el equipo completo, quieras que no, claro, es... O sea, para te da una tranquilidad a la hora de tocar, claro, en directo a los mandos que esté el que te ha grabado el disco, ¿no? Manuel Cabezalí en este caso. Los recovecos. Conoce las canciones, claro, conoce los volúmenes, conoce los... las subidas y las bajadas es una tranquilidad y una y garantía. Una seguridad, ¿no? Una seguridad totalmente. Le entregas un repertorio y lo entiende. Es, claro. Y el éxito, si no está segura, por lo menos sí. Hay un colchoncillo muy importante. Muy importante. Pues está muy bien eso. Lo que pasa que si ya es difícil que os juntéis todos para tocar en los conciertos, más difícil va a ser poder traeros a estos tres colaboradores en algún momento, ¿no? Claro, ¿no? Y viajar y tal, y furgoneta se hace más complicado en un grupo de 7-8. Realmente por eso decía, después de hablar de todos los compañeros y tal, que luego en verdad en la furgoneta vamos 5. Claro, no, los que, y que si somos. Se pueden y nos lo podemos permitir, pues el equipo titular, por supuesto irá este trío que nos hace el backup estupendamente. Qué guay. Bueno, estaremos pendientes de las posibles fechas que salgan, a más de las que ya hemos comentado aquí en la Isla de Encanta. Y esperamos que sí, que sean fructíferos como siempre ha sido, que vosotros habéis sido de mucho tocar, sobre todo aquí, claro, en la capital, en casa, ¿no? Sí, bueno, no sé. La verdad es que llevamos 9 ¿mucho? Años tocando. O sea, bueno, sí, hemos tocado mucho. A mí se me hace poco siempre, sí. A mí es que me encanta, no sé, es lo que más me gusta de todo este follón en el que nos hemos claro. metido. Y sí que hemos tocado mucho en sitios como pues Fotomatón, La Palma. En muchos sitios de Madrid, todos, sí. La verdad que sí, pero bueno, ahora estamos un poco más tranquilitos, quizás estamos dando menos la brasa que otros años. Bueno, antes hacíamos, digamos, la estrategia de hacer muchos conciertos pequeños, intentar llegar a todo el mundo, a la gente que no te conocía, amigos de amigos y tal, claro. Y ahora pues como que se va haciendo más complicado, nos vamos haciendo mayores, nos vamos haciendo un poco más perezosos, preferimos juntarles, y luego que también... que es lo que ocurre siempre, si tocas claro. mucho en sitios pequeños, pues te apetece tocar en un sitio grande, si solo tocas en sitios grandes, cosa que yo no he hecho todavía, solo en grandes, lo mismo echas de menos ese pequeño teatrito o algo así, o si haces música pero muy teatro, cañera, lo mismo te apetece tocar un poquito el género baladas, no sé. Y tampoco puedes abusar mucho de la misma ciudad, ¿no? Puedes dar... En Tinkover sí que hicimos un montón de conciertos y preferíamos eso, hacer dos seguidos en un sitio pequeño, ¿no? Como era Fotomatón o así. Nos consta que de hecho habéis tocado luego en casas particulares, ¿no? Sí. En el sí. Life in the Living en su momento. Sí. Ah, y todavía sí. Nos ofertamos para esto. Y es lo que iba a decir, en la web todavía seguís diciendo, ¿quieres que toquemos en tu casa? O sea, ¿podéis tocar en una papelería, bueno, en un kiosco de helados, en cualquier sitio? Negociemos. La formación que tenemos con un simple amplificador para el bajo, un pequeñito, podemos tocar en cualquier sitio. Y con un sonido bastante potente y muy de una calidad alta, con un simple amplificador. Tocamos también en una guardería este año, que fue genial, delante del público más duro que te puedas imaginar. Y de las mejores anécdotas que tenemos, o sea, lo mismo dentro de las peores... aunque muy graciosas, está haber tocado, no voy a decir dónde exactamente, pero en un discotecón acojonante y tal. Pero de las mejores, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, y es porque tocamos en una casa porque nos contrató la mujer de, en secreto, la mujer de un fan, de Valencia. Sí. Eso fue el verano pasado. Qué bueno. Y para 40 cumpleaños de su chico, de su marido, el padre de sus hijas, nos llamó y todo esto en secreto, y nos llevó. Y la chica se dejó un dinerín, he de decir, de aquí. O sea que... Gracias. María te quiere, Javier, que lo sepa. Se dejó un dinerín y estuvimos quiere, sí. Y nos fuimos esto para no allá con la furgoneta y estuvimos tocando. Y la verdad es que fue divertidísimo. Y esto era una cosa completamente, un evento completamente privado, en una casa y tal. Y eso no nos olvidaremos. Madre mía, vaya. ¿Y los pequeñajos entonces dieron guerra? ¿Fueron sí, críticos? Sí, se lo pasaron. Bueno, se lo pasaron mejor los padres, claro. Casi. No, pero los niños estaban fue muy interesante, la verdad. Estuvo muy bien. Les cantamos hasta el cumpleaños feliz con todas las vocales. Campañas, palas. Yo, de hecho, estaba más nervioso en ese concierto que en muchos para mayores y en salas tal, porque es... ¿Qué pensabas? ¿Que si te iba a tirar algo al cuello? No, como un público como... No, es que tenían no sé, tres años, eran claro, muy pequeños. Los niños tan pequeños son ingobernables. Claro. O sea, en, no lugar sé. De, en lugar de bragas te pueden tirar dodotis. Claro, no, tienes un riesgo. O un lapicero al ojo. O sea que... Sí, lo de compórtate, pues para ellos les sonará, pero no saben muy bien lo que compota. Es. Compota. No, fue genial, ese concierto fue genial, la verdad. Estuvo muy bien. También pensamos mucho el repertorio y les aturdimos con lo más cañero que teníamos en el repertorio. Entonces se quedaron todas las canciones de los Ramones, de tal, y estaban con los ojos abiertos, con la boca abierta y como mudos. Y era como de, venga, rápido, otra. No dejemos espacio entre canción y canción y así se quedaron. Que no le dé tiempo a pensar, que no le dé tiempo a pensar. Desde luego es muy buen entrenamiento para luego tocar delante de adultos. Sí, tremendo. Recomendado tocar en guardería por JF Sebastián. Absolutamente. Sí. Vamos a escuchar más música. Que vamos a escuchar, sí, porque dentro de poco ya empezamos el aterrizaje, atrás. Sí. Oh, entonces vamos a escuchar a JF Sebastián, MFK. Luego nos cuentan, ¿no? Aquí le encanta por gentileza de JF Sebastián, que nos acompañan hoy en este programa 379. ¿MFK qué es? ¿Tiene algún rollo? Sí, es dímelo, lo que dice la no. canción. ¿Se pueden decir palabrotas en este programa? Sí, se puede decir. Y más en inglés. Si es en inglés, mejor, porque así hay algunos que vamos a perder el yo rápido. Significa motherfucking king. Ah, oh, güey. Que de eso va la canción, de los putos reyes. Perdón. Sobre una familia real. Muy corrupta, muy que corrupta. No tiene nada que ver con nada que esté pasando en la actualidad. La canción la escribimos hace 10 años. O sea que... Sí, no tiene sí. Pero bueno, plan visionario. Plan visionario, ya sabes. Claro, unos reyes imaginarios. Es lo que tiene imaginación, que al final te lo hueles. Fíjate, huele a chamusquina. Que una de las cosas que hemos agradecido son las letras de las canciones, porque Nos mola echar un vistazo. Así, ¿eh? Sois de esos. Sí. Pues agradece. ¿Sabe nuestro querido amado y distinguido audiencia, estos escuchantes que tenemos, que no son, el inglés no es precisamente nuestro fuerte, sobre todo a la hora de lucurar sonidos y acentos, pero nos gusta echar un vistazo a las letras de las canciones para ver, a ver si hay algo que rascar. A ver si hay enjundia. Claro. Eso es. Y lo agradecemos, es una cosa que agradecemos. Y además, una cosa que agradeció, o que agradece, David especialmente, es que incluso vienen los acordes. Bueno, yo especialmente, porque lo he visto. Pero tú te ibas a tocar alguna, ¿no? Yo sí, yo luego digo lo que me iba a tocar. No, pero eso viene no en el disco, sino que en la web, junto a las letras, te va viniendo los acordes, ¿no? Que utilizáis en cada... Sí, sí. En cada estrofa. O sí, como... la verdad es que yo ya, vamos, desde... Vamos, cuando salió Internet y todo esto, me acuerdo que a mí me emocionaba Internet, sobre todo por el tema de los acordes y las partituras y de cosas que aquí no llegaban ni aunque las compraras. Pues era información que cuando empiezas o cuando no sabes mucho o tal, no sé qué, pues ayuda mucho. Tanto las letras, también las letras. ¿Os acordáis que cuando aparecían las letras en un vinilo es como, joder, qué bien? No, pero no aparecían en todos los vinilos, ¿no? O en todos los CDs. Uh-huh. O sea, que es una moda que no se ha establecido del todo. Y a mí, por lo menos, cuando sacaba el libreto y aparecían las letras, era un subidón. Y si alguien te rulaba las partituras y tal, pues mira, mucho más fácil. Claro, eso que te ahorrabas en sacártela y aparte que a lo mejor fallas cabeza, alguna nota, claro, ¿no? Que te suena un poco igual. Y pues si alguien le da por tocar las canciones del disco de J.F. Sebastián, ha de saber que estamos muy afinados medio tono por debajo. Así es verdad. Claro. Si no le va a sonar todo, como la música barroca, como los barrocos, que es un semitono por debajo. Todo lo avisamos, no lo hemos avisado nunca y aquí. Como el barroco. Tocáis como los barrocos, utilizáis a los góticos en los vídeos. Cubrimos, no sé, cubrimos. Es subconsciente que somos... Habéis vuelto a renacer llamando a este disco J.F. Sebastián, que los demás no eran tan homónimos. Una señal. ¿Qué pasa? Una señal. Y bueno, ya me están avisando de que estamos llegando a la recta final. Qué pena. Esto no dura. Qué pena más grande. Esto es un sin Dios. Pues llega el momento de los agradecimientos y demás. Julio, procede. Bueno, no hay, ya lo saben, que estamos encantados siempre de que nos visiten aquí en la isla, que cualquier excusa es válida para que vuelvan en el corto plazo y que es un auténtico placer tenerlos aquí. Muchas gracias, Julio, muchas gracias, David. Encantados y un abrazo grande a César. Sí, hombre. Sí. A ver si se nos reengancha pronto, que ya se le echa de menos al mariconzón. Di lo que tengas que decir. Pues digo muchas gracias a Cristian, muchas gracias a Tobe, muchas gracias a Nieves y al resto de J.F. Sebastián. Nos vemos, nos oímos y escuchamos la semana que viene. Sí, señor. Os dejamos con Thumb World, con J.F. Sebastián. Ser buenos. marathon boy.